Basel. Yo. Una visión. Quintana. Power. En la cintura tengo power. El driver con el palo 24 hour. Las moñas son de Cuchi y son de Sauer. Tenemos glopetas y si sí, Sauer. Power. En la calle tengo power. Driver con el palo 24 hour. Las moñas son de Cuchi y son de Sauer. Tenemos glopetas. Vamos pa' la disco, eso es normality. Comparle pa' la fuiti, fui dinero en su totality. Aquí todos los culos son good quality. Si te picamos afuera, te damos fatality. Por la corta encima, eso es forever. Vamos a bajarle never. Si todos los días subimos de level. En la mano izquierda, el sky dweller. Y en la derecha, un palo invito que le dicen from my sweater. Todos los títeres en Canamá, tiro que en Pakistán. No todo el más camarón, casi que dice el refrán. Oh my God. Aquí nos ponen Instagram donde que están. What the fuck. ¿Cuántos tiros te dan? Power. En la cintura tengo el power. El driver con el palo, 24 flower. Las moñas son de Cuchi y son de Sauer. Aquí tenemos gropeta y si Sauer. Power. En la muñeca tengo power. El driver con el palo, 24 flower. Las moñas son de Cuchi y son de Sauer. Aquí las moñas son de Cuchi y son de Sauer. Como tu pack. Le caigo con Jake y cuatro babies en un full track. No es culpa mía si me la llevo enredar. Baby, eso está bien grande allá atrás. Bajo de la tarima y se me van detrás. Tengo power en la cintura y power en los presidentes. Tenía culos antes, pero ahora tengo más culos que me hice los dientes. Manso como paloma y astuto como serpiente, nega. Aquí no corremos por batería. Ahora yo tengo todo lo que quería. Ustedes son fecas como la piratería. La puta presión, el power. Tengo a la calle prendida, nega, wey. En la cintura tengo el power. El driver con el palo, 24 flower. Las moñas son de Cuchi y son de Sauer. Aquí tenemos gropeta y si Sauer. Power. En la muñeca tengo power. El driver con el palo, 24 flower. Las moñas son de Cuchi y son de Sauer. Aquí las moñas son de Cuchi y son de Sauer. Dicen Power y siempre piensan en My Tower. Cabrón, ustedes no entienden que soy el hombre clave. Todas estas mujeres están buscando que yo me las clave. Los feos están oyendo, por eso hay que hablar en clave. Saludo a todos los líderes que tienen el control. Que han estado toda la vida a vapor. Hasta para ir al gimnasio hay que andar con el R-Sport. Tírense muchachos que yo no guardo rencor. Las caletas enterradas, empecé cantando rap. Piensan que muevo trabajo porque vieron todas las pacas amarradas. Nunca digas lo que hará, papi, porque si me arisco eso es solo pa' salir. Power. En la cintura tengo el power. El driver con el palo, 24 flower. Las moñas son de Cuchi y son de Sauer. Aquí tenemos gropeta y si Sauer. Power. En la muñeca tengo power. El driver con el palo, 24 flower. Las moñas son de Cuchi y son de Sauer. Aquí las moñas son de Cuchi y son de Sauer. ¿A quién cabra tú le vas a meter? A tu mujer soy yo quien se lo va a meter. Ay, Gata Power, cabrón, yo tengo el poder. Los asientos son rojos como el Lucifer. El palo encima como un musulmán. La conecté de Dubai como un Pakistán. Las moñas que patean como Jackie Chan. Pero la BM blanca como el Ku Klux Klan. Y ella le gusta el AP. Sabes que tengo juguete y no de KP. Ella se mueve y yo bajo como es el Navy. El rey del punchline, el rey del rating. En sigue. La presión, cabrón. De Ría Rondo. Young King. Una visión. Me sigue o no me sigue todavía. Para ti me nube, wow. La familia. Cristiano forever. I'm in nation. Jacob, wow. Porque tenemos todas las municiones. Todas las municiones. Wow. Me sigue. Here we go. Power. En la cintura tengo el power. El driver con el palo, 24 flower. Las moñas son de Cuchi y son de Sauer. Aquí tenemos gropeta y si Sauer. Power. En la muñeca tengo power. El driver con el palo, 24 flower. Las moñas son de Cuchi y son de Sauer. Aquí las moñas son de Cuchi y son de